Radio Nota 89.9 en este día martes 27 de agosto, día de la radiodifusión, y lo tengo en línea a José Moricone. Lo tuve temprano, me hablaba de él, justamente le estaba haciendo el comentario. Lo tengo a José Di Loreto, a un amigazo, un compañero que siempre solemos cruzarnos a charlar de algunas cosas, pero nunca lo he entrevistado. José, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, mi voz. Buenos días a todos. Teleaudiencia o radioaudiencia, creo que están en radio, ¿no es cierto? Sí, Sí. exactamente, exactamente. Bueno, José, te consultaba básicamente, ¿dónde vos tenés mucho que ver con la radiodifusión? Hoy es un día que se cumple un nuevo aniversario de aquella primera transmisión radial desde la Argentina. Sos un conocedor y un estudioso. ¿Qué es lo que te llevó la inquietud por meterte por los equipos electrónicos? Porque según tengo entendido, no pasaste por una escuela de ingeniería electrónica. No, sí, yo estudié, ingeniería no, pero estudié bastante, pues estudiaba astronáutica, Ajá. después hasta los 25 años. Primero estudié por correspondencia radio y televisión, ¿viste? Ah. Y después seguí astronáutica, pero astronáutica no terminé, no seguí, ¿viste? Me faltaban unas 20 materias más o menos para seguir, pero sí, tengo bastante, todo por correspondencia era. Bueno, lo que yo empecé en electrónica, porque me gustaba mucho, yo a los 9 años, 10, ya me imaginaba el celular. Imagínate vos, porque yo veo 50 años o 100 más adelante, ¿viste? Tengo esa capacidad de ver Ajá. lo que va a venir, ¿viste? Entonces yo era joven, ponerle 8 o 9 años, yo repartía leche y ya andaba con radios, radios a transistores, tenía una radio a transistores y se la puse a al Sulky, imagínate. Pero había un problema porque tiene antenas orientables y cuando doblaba para una calle no se escuchaba, ¿viste? Ajá. Depende. Entonces ya le inventé una antena vertical, le puse una antena vertical y se la conecté a la radio y vos doblabas para el lado que iba, siempre escuchabas radio. Ajá. Ya te digo, tenía 7, 8, 9 años, 10 andaba con radio y después seguí con radio, pero no tenía ningún conocimiento de nada, ¿viste? Y Claro. dije yo, pero si yo no estudio no voy a saber ni lo que es la radio. Y ya me imaginaba mucho, me gustaba la televisión. Digo, ¿cómo se forma la televisión? Ah. Yo estudié por curiosidad, no para arreglar cosas, sino que era por entusiasmo puro, ¿viste? De Sí, saber cómo funcionaba una cosa, cómo curiosidad. funcionaba la radio, cómo funcionaba la televisión, que fue lo que más me llamaba la atención. Digo, ¿cómo se forma la imagen? Y entonces, un día soñé que era una cosa así, y la soñé y después era exactamente igual. O sea que, por eso que yo te digo que yo me anticipo a las cosas, antes de saberlas, las cosas que van a venir. Ajá. Porque cuando instalamos el cable, todos decían que estábamos locos, que yo estaba loco. Pero yo le veía el futuro, ¿viste? Y el futuro fue eso. Y Sí. el futuro va a ser cosas mucho más avanzadas. Bueno, hoy tenemos internet, ¿viste lo que es? Claro. Entonces yo soñaba, cuando ya tenía 10, 12, 15 años, de que iba a tener un celular o una cámara fotográfica, iba a ir al cine, iba a poder transmitir a mi casa la televisión, la película. Claro. Y bueno, todo eso, después con Santiago Federici estudiamos los móviles, el móvil y el celular, prácticamente también lo inventé yo, porque no tengo patentes ni nada, pero ya con Santiago queríamos hacer un móvil para tener, ¿viste? Sí. Y lo único que le faltó para como tecnología es haber puesto una antena alta en la recepción, ¿viste? Ajá. Hacer una central, y vos entonces con dos móviles te comunicaba a la central y te repetía. Si Claro. eso lo hubiéramos hecho, hubieran dado al pelo, porque llegamos a 2 kilómetros el móvil que habíamos hecho, totalmente a transistor, nos comunicamos 2 kilómetros, pero no usando una antena alta, ¿viste? O sea que todo fue por interés científico nada más, no era para trabajar ni ganar plata, porque no me interesaba la plata, a mí no me interesa la plata. Pero si viene, viene, ¿viste? Claro. Por eso que, bueno, he trabajado desde muy chico, he trabajado con animales, vacas, hacía tambo mi mamá, yo también ordeñaba, pero mientras ordeñaba yo pensaba, la tecnología venía, digo, voy a hacer un celular que me voy a comunicar con mi amigo. Y después mi amigo, que era José Antonio Maslis, que murió a los 20 años, yo había puesto una línea de cable, ¿viste? De mi casa a allá, un solo cable, un alambre de fardo y tierra. Y había hecho un intercomunicador y me comunicaba por un intercomunicador alámbrico, era. Claro. A transistores y a pila. No tenía, tenía llamada, sí. Y hablábamos con él en la casa de él, que estábamos más o menos a 250 metros. Y tenía que cruzar una calle, ¿viste? La calle Tucumán, ¿viste? Por arriba. Entonces yo que puse un palo de sauce, otra rama de sauce del otro lado y crucé la calle. Ah, mira. Y bueno, pero como acá había feria, la policía iba todos los días a la feria, los días jueves, y vino a mi casa, vino la policía a ver por qué pasaba ese alambre ahí, ¿viste? Bueno. Y bueno, le expliqué que era un intercomunicador con mi amigo que me dijo, bueno, después al final no me dijeron nada, no era nada que era peligroso, que se iba a morir electrocutado a alguien, claro, sino que no mandaba corriente, sino que mandaba pulsos eléctricos muy pequeños. ¿Y era un alambre solo, bueno, o eran dos alambres? De comunicaciones, digamos, a los 16 años, 15 años más o menos, cuando descubrí, porque estaba estudiando y descubrí que con un parlante se podía hacer un micrófono y viceversa, el micrófono se convertía en parlante. Ah. Fíjate vos, un parlante podés hacerlo micrófono y el parlante puede ser también reproductor de audio. Vos invertías el parlante y tenías Mira, me estás escuchando, ¿no? Sí, perfectamente. Te estaba preguntando si el alambre ese que vos decías, que te comunicabas de tu casa hasta la casa de Maslich, ¿era uno solo o eran dos? No sé si me estás escuchando porque yo no te escucho. Sí, sí, yo te escucho perfecto. ¿Tienes retorno ahí? ¿Sí? José, ¿me escuchás ahí? ¿Ahora? Sí. ¿No me escuchaste? Sí, todo perfecto. Te estamos escuchando muy clarito. Te preguntaba si la comunicación entre tu casa y la de Maslich era con un solo cable o con dos. No, era con uno solo y tierra. ¿Y era bidireccional? O sea, él te hablaba y vos escuchabas y vos le hablabas y él te escuchaba. Sí, sí, pero no, era con llave de cambio. Ah, bien, no, como un handy. Sí, como un handy, pero se podía hacer bidireccional también. Ah, mira. Se podría hacer. No lo hice porque por falta de conocimiento, ¿viste? Está bien. Después sí, porque vos ponés un auricular y un coso tipo telefónico y no había ningún problema, lo haces también. El teléfono lo podés hacer así también. Vos agarrás dos teléfonos y lo ponés una tierra y otro línea y hablás de forma direccional, nada más que te pones el oído. Claro. Ahora yo escucho como se escucha el celular, porque yo le puse altavoz a esto. Sí, por eso. Fuerte. Sí, sí. Por eso tenemos ahí, si podés sacarle un cachito el altavoz y ponételo a la oreja, que sale más clarito, sale todavía. Y lo que yo te pregunto ahora es, esta mañana hablamos con José Moricón y él decía que vos le habías armado un equipo de radiodifusión para hacer la transmisión de un partido de fútbol. Sí, yo después armé los equipos de frecuencia modulada, pero primero salimos con un equipo de banda agraria. El Federici tenía uno de banda agraria, imagínate, era como de 20, 30 watts, que es lo de la potencia que tenía. Sí. Y estamos como a 200, 300 metros, llegaba con cañones. Bien. Y ahí, en ese aspecto, conseguir los elementos, ¿era difícil o era sencillo? Los elementos, los transistores, Claro, o las cosas que... los No, componentes. antes antes se conseguía todo lo que vos querías, Ah, mira. porque no había integrado, no había nada. Antes sí viajaba a Rosario, a Buenos Aires, y compraba todos los componentes, que eran todos transistores y cosas y resistencia. Sí. No se conseguía los materiales antes, como antes todos los materiales. Hoy no se consigue, se consigue todos integrados, tenés que dominar más todavía, ¿viste? No, antes no había ningún problema. Ah, y después fabricamos equipos, yo he fabricado equipos de radio aficionado, ¿viste? Para hablar, bueno, con Santiago hemos hecho varios equipos. Ya a los 18 y 16 años ya tenía un equipo de radio que hablaba con don Armando Baroni de acá, que está a 8 kilómetros de aquí. Claro. Y él llegó a hacer un equipo de 30 milivatios, no sé si me entendés, 30 milivatios. Poquito. Era una cosa muy, muy, muy, muy pequeña, te digo que era pila, ¿viste? Era Sí. pila y estaba a 8 kilómetros. Pero nosotros teníamos receptores, yo tenía un receptor de comunicaciones comprado especial, que lo escuchaba, lo escuchamos dos o tres nada más, pero no todos los escuchaba, porque estaba Santiago, no lo podía escuchar por los ruidos en la línea ahí en el centro, Ajá. pero nosotros lo escuchamos perfectamente acá, pero siempre con antena, él transmitía con antena y yo recibía con antena, 30 milivatios, y bueno, con esa potencia, 8 kilómetros era, se escuchaba como si estaría acá, como si Claro. estaríamos hablando nosotros, ¿viste? Ahora, Perfectamente. vos también un día me contaste que habías fabricado un equipo de televisión, vos me hablaste enseguida cuando no te quedaste tranquilo con cómo funcionaba una radio, sino también te preguntabas cómo hacer esa transmisión del cine a tu casa, una cosa por el estilo, y fabricaste un equipo que creo que tenía un alcance de 2 kilómetros, algo por el estilo, que emitías ya video. ¿Cómo fue Ah, eso? sí. Hice también un equipo de televisión, también lo hice. Lo hice casero, digamos, cuando no se conseguía un equipo de televisión, porque antes de salir de la televisión, el cable, yo ya estaba transmitiendo televisión inalámbrico, Ajá. ¿viste? Y llegaba, qué sé yo, llegaba de todo el pueblo prácticamente, pero era experimental. Yo quería llegar a Ledesma, me acuerdo que quería llegar a Ah, Ledesma, mira vos. de acá. Y sí, el alcance era de poner de 1 vatio, 2 vatios. Lo que pasa es que a esa potencia tenés que levantar alturas muy altas, ¿viste? Tenés que irte a 50, 100 metros de altura, ¿viste? Cada Sí. antena. Entonces sí llega bien Claro. para 20 kilómetros. Sí. Con 1 vatio llegás bien, ¿viste? Hay equipo de 1 vatio, que aquí después Arias TV tenía uno y llega bien. Vos no sé si que tenías problemas con ese equipo que tenía de televisión, que no llegaba bien. Si eso llega con 1 vatio, teniendo 1 vatio, y estando bien la antena y la recepción, ya te digo, 15, 20 kilómetros llega, pero perfecto. Sí, ahí lo que ya ¿Viste? interviene ahora, hoy en día, es que hay una multiplicidad de frecuencias, ¿no? También, ¿no? Están los Sí, celulares. bueno, ahora tenemos todo digital, ¿viste? El digital, el sistema digital tiene como es la ventaja de que es mucho más potente, ¿viste? Claro. Mucho más potencia, con menos potencia puede llegar más lejos, Y más limpio. porque la tan nítido y la portadora no hay potencia, no se desparrama, porque cuando vos transmitís en forma convencional, se desparrama la energía para todos lados. Claro. Es decir, está el centro de la portadora y los laterales para todos lados. Y si vos transmitís 1 vatio, al final estás transmitiendo 1/4 de vatio para un lado y otro 1/4 de vatio para el otro lado. Entonces, está el banda lateral, que se le dice. Y el digital, cuando sale el digital, sale todo en un solo pulso. Y toda la potencia de 1 vatio está disponible para hacer la potencia. Y por eso los celulares hoy tienen un gran alcance, porque esto es digital el Claro. sistema. Y ahora quería hacer una transmisión digital, ¿no? Un transmisor digital, usando un DVD, ¿viste? Un DVD ya lo pensé hace mucho. Sí. Pero la edad que tengo, ¿viste? A lo mejor lo compro, porque la locura mía es poner un... que justamente la lava, de poner una antena de 600 metros de altura. ¿600 metros? 600 metros de altura y poner una transmisión digital que va a llegar más o menos, llega 500 kilómetros, 600 llega, ¿viste? Porque en Norteamérica lo están usando eso. Claro. 500, 600 metros de altura y varias transmisiones digitales, y podés transmitir internet, transmitir todo ahí. Claro. Eso tiene un futuro bárbaro, el sistema inalámbrico, ¿viste? Porque el cable, sí, llega en una población, pero eso llega, te cubre, llega, creo que a Buenos Aires llegaría la señal, llegaría, mirá, a Córdoba, a todos lados el sistema. Claro. Pero son muchos millones de dólares, ¿viste? Hacer sí. todo ese sistema. Pero no es imposible, y que acá en Argentina se puede hacer. Bueno, José, queríamos tener una breve semblanza de tu experiencia en la radiodifusión en este día. Y, gracias. Y bueno, y por supuesto, un saludo a todos. Vamos a seguir en contacto. Te mandamos un abrazo. Bueno, ahí lo teníamos a José Di Loreto.